Fabián Silva Vargas, subprefecto, jefe de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. En la madrugada de hoy, a solicitud de la Fiscalía Local de Calbuco, personal de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística concurrieron al sector denominado Camino Costero Calbuco a objeto de determinar las circunstancias del fallecimiento de una persona de sexo masculino de edad adulta. Una vez finalizado el examen externo policial del cadáver, se logró determinar que este presentaba diversos orificios atribuibles a entrada proyectil balístico, razón por la cual se determinó de que obviamente esto correspondía a un homicidio. Debido a este último antecedente, junto a los peritos, se fijó y se levantó evidencia, objeto para después poder incluirla en la carpeta investigativa y poder determinar de manera científica la ocurrencia de este crimen. De manera paralela, los oficiales investigadores de la Brigada de Homicidio están tratando de determinar la identidad del fallecido, como asimismo tomar contacto con el círculo cercano de este, ya sea familiar, amigo, compañero de trabajo, para poder obtener algún tipo de información que nos ayude en la investigación de este homicidio. Hasta el momento no contamos con sospechosos ni tampoco un móvil, solamente tenemos a la persona fallecida, los impactos balísticos en diferentes partes del cuerpo y estamos obviamente continuando con la labor investigativa. Estamos a la espera, o mejor dicho ya coordinamos con el servicio médico legal, la objeto de presencial de autopsia, para poder determinar de manera fehaciente y estos orificios de entrada, cuáles de estos son de entrada y cuáles son de salida, o si son todos de entrada, y poder recuperar obviamente los respectivos proyectiles.